Un programa extraordinario con acceso directo a la comunidad para establecer relaciones de comunicación con estos grandes temas. Bienvenida, Soledad, a Puente Alto, Puedo y Más. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes ya a todos y todas, ¿no es cierto?, en este mediodía de día jueves. Y quiero contarles que nuestra periodista, Javiera Milla, tuvo un problema con su niño. Eso sucede con cierta frecuencia con las mamás. Así que vamos a tratar de reemplazarla, pero tenemos una maravillosa colaboradora de la Fundación, no solamente colaboradora, una de las directoras, ¿no es cierto?, que es Rosa Yáñez, que está aquí con nosotros en el estudio. Muy buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Juan Carlos. Y buenas tardes a todas las vecinas y vecinos de la comuna de Puente Alto que nos escuchan. Contarles que en esta ocasión vamos a tener de invitados que están por llegar personas del Plan Integral Bajos de Mena. Hace tiempo atrás que no los hemos invitado y hay novedades en el Plan Integral, así que vamos a contar con la participación. Pero antes queríamos tocar dos temitas aquí con Rosa, contarle en primer lugar a todos los y las interesadas que se están abierto el concurso para fondos regionales. Hay fondo del 2% que se llamaban antiguamente, ahora son 6% porque es el 2% para cultura, el 2% para seguridad y el 2% para deporte. Los concursos están abiertos, se puede acceder a través de la página web de la región metropolitana. Y también entiendo que va a haber una capacitación el día lunes en la gobernación a las 7 de la tarde este día lunes para poder postular estos proyectos. Pero usted directamente puede acceder a través de la página web. Como le digo, hay concurso de proyectos en cultura, concursos de proyectos de deporte y de seguridad. También recordarles que en seguridad se puede optar a la violencia de género. ¿Qué le parece esto, Rosita, a usted? Yo creo que esta es una gran oportunidad para todas las vecinas y vecinos de la comuna de poder postular directamente a estos recursos que el Estado dispone para que las organizaciones sociales podamos desarrollar temáticas que muchas veces no es fácil, porque necesitamos mucha gente especializada en la temática, especialmente en esto de la violencia de género, y que hoy día tenemos que enfrentar no solamente la violencia intrafamiliar, la violencia que se produce al interior de la casa, que en Puente Alto es bastante alta, sino que también todos los tipos de violencia que existen, que se dan en la comunidad. El acoso sexual callejero, que nosotros lo vemos en los actos públicos, en el metro, en las plazas. Eso nosotros tenemos que tratar de erradicarlo, tenemos que cambiar los estereotipos de género para tener una mirada más crítica en estas problemáticas que nos afectan fundamentalmente a nosotros, a las mujeres, a las niñas, a las jóvenes. Y yo creo que esta oportunidad de los fondos concursables del Estado nosotros no las podemos dejar pasar. Y recrear lo del deporte, no solamente ir al baile entretenido, al acondicionamiento físico o a la creación de la zumba, eso, sino que a eso, ¿cómo le agregamos también este agregado de las violencias de género? Tenemos que ser capaces de innovar, ser creativas para llegar a la comunidad en general y meter este tema en la vida cotidiana nuestra, porque son temas que se dan permanentemente en la vida cotidiana de nosotros. Bueno, antes de seguir adelante, entonces un pequeño resumen. Amigas, amigos, están abiertos los fondos para postular a proyectos para organizaciones sociales en los fondos regionales. Así que puede acceder a la vía web a través del gobierno regional y ahí están las bases y están abiertos durante todo este mes de enero. Una segunda noticia, no tanto noticia, pero que tema que queríamos relevar antes de ir al tema de fondo, que ya les había señalado que eran nuestros amigos del Plan Integral que iban a venir, es ver el... pensar que hoy día estamos en vacaciones, estamos en enero, hay que cuidarse, hay que poder tomar precauciones, ojo con las piscinas, ojo con los problemas. Yo también quería darles, vecinas y vecinos, el teléfono de consulta de Salud Responde, que es el 600-360-7777, repito, 600-360-7777. Usted, vecina, vecino, ahí puede consultar cualquier duda que tenga respecto a salud. Por ejemplo, si el niño está resfriado y quiere ir a la piscina, ¿puede o no puede? Esas preguntas que antiguamente le hacíamos a las abuelitas y que a veces no las tenemos a mano ahora, esas preguntas se puede llamar. Hay un equipo de salud que está presente, que va a poder responder a las dudas. Y a otras también, como por ejemplo, si usted está de vacaciones y no sabe dónde queda el SAPU, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia más cercano, también puede llamar a ese teléfono y le van a dar la información. Pero bueno, yo creo que ha llegado el momento. Ya tenemos aquí en el estudio a nuestros invitados, que algo habíamos adelantado. Quisiéramos saludar con mucho gusto a los profesionales Eduardo Rebolledo y Eduardo Alfaro, ambos son Eduardos, ¿no es cierto?, sí. Del Plan Integral Bajos de Mena. Mucho gusto que podamos compartir este ratito, ¿no es cierto?, de radio, para poder difundir lo que están realizando. Primero, quizás que ustedes saludaran y se presentaran, quiénes son, dónde trabajan. Bueno, hola, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Rebolledo, encargado de comunicaciones del Plan Integral Bajos de Mena. Así que los saludamos cordialmente y muchas gracias por la invitación. Sí, buenos días. Yo soy Eduardo Alfaro, coordino el equipo en terreno de Bajos de Mena. Muy bien. El Plan Integral, hay que decirlo, es un equipo especializado, dado los problemas intersectoriales, ¿no?, que han tenido los vecinos, donde ustedes saben viven 120.000 personas de nuestra comuna de Puente Alto en Bajos de Mena, pero esto fue construido sin ningún apoyo ni urbanismo, etcétera. Desde hace un tiempo ya tenemos este plan integral, que a lo mejor nos podían contar sucintamente en qué está, y también a la difusión de lo específico a lo que vienen. Adelante. Bueno, para ser así muy sintético, el Plan Integral es una iniciativa del gobierno mandatado por la presidenta Bachelet, que tiene como objetivo básicamente es dar una respuesta integral a la multiplicidad de problemas que encontramos en Bajo de Mena y también en otros barrios de Santiago, como por ejemplo en La Legua, en La Parinacota, en la comuna de Quilicura, en La Legua, bueno, San Joaquín, como les mencionaba, donde no solo tenemos problemas de construcción de los edificios, de conectividad, sino que también hay una serie de problemas asociados como a la violencia, al desarrollo social, a la lejanía en algunos casos de los servicios públicos. Y el Plan Integral lo que quiere es ser una respuesta multisectorial a esta multiplicidad de problemas que hay en los barrios. Y en el caso Bajos de Mena, bueno, es un barrio que se ha ido haciendo conocido como el gueto más grande de Santiago, que no nos gusta, que a nadie le gusta, pero bueno, los académicos hablan de ese fenómeno acá, 125.000 personas, muy muy desconectado de la comuna Puente Alto. Y el Plan Integral, desde ya más de un par de años, ha intentado estrechar un poco esas brechas que tiene esta comunidad dentro de la misma comuna, porque en estricto rigor Bajo Mena es una gran barrio dentro gran comuna, pero están distanciados, lo divide el acceso sur, hay un cerro, están al final de Santa Rosa, o sea, hay una suerte también de aislamiento que la propia comunidad no ha manifestado, que vive día a día, lo difícil que llegar a Bajo de Mena en micro, el tráfico por Eizaguirre, lo difícil que llegar a la plaza de Puente Alto, hacer trámites, y los fenómenos de violencia también, que en estos barrios donde están alejados de los servicios policiales, de bomberos, hace también que las condiciones de inseguridad también sean más altas que en otros barrios, tienen menos acceso a este tipo de servicios. y ahí la violencia se ha ido instalando como una forma de resolver algunas cosas. Y nosotros también hemos abordado esto con una obra emblemática del gobierno ahí, y nosotros siempre hemos dicho, el intendente también lo ha recalcado, debe ser la comisaría más importante que se construye en este periodo de gobierno, ¿no? La comisaría Bajo de Mena, pronta a entregarse en el mes de marzo, con una dotación propia de 100 carabineros, 101 para ser preciso, con equipamiento específico para dar respuesta a esas condiciones. Y eso es el inicio de la respuesta en términos de seguridad, porque además los vecinos nos han contado a través de una serie de informaciones que hemos recabado que una de las principales cosas que afecta su calidad de vida tiene que ver con la falta de seguridad, con la complicación que tienen cuando vuelven al trabajo muy tarde, cuando salen en la mañana muy temprano, y donde además todo este tipo de construcciones, como bien lo decías tú al principio, hace que hayan condiciones ambientales también para que ocurran algunos actos de violencia, y yo diría que nuestro gran logro ha sido que esta comisaría se concrete con la ayuda de todo el gobierno regional, con carabineros. Pero podríamos, yo voy a interrumpir para hacer algunas consultas. Esa es la idea. Podríamos decir que esto es el inicio, este plan integral, que como usted bien lo señalaba, no es solamente para Bajo de Mena, existe también en otros barrios. Podríamos decir que esto es el inicio de una, de verdad, integración de Bajo de Mena al resto de la comuna o del territorio. O sea, uno de los objetivos estratégicos del plan tiene que ver con que los habitantes de Bajo Mena se sientan también parte más cercanos de su propia comuna, de los servicios municipales, de los servicios que entrega la gobernación y de los servicios también privados, porque hoy día, por ejemplo, no hay donde, o es muy difícil encontrar un lugar donde cargar una tarjeta VIP, que es algo que está hoy día en la discusión sobre el transporte, la evasión, pero no nos hemos encargado de instalar ese servicio ahí. Entonces, uno siempre habla de los servicios públicos, pero en Bajo de Mena, tú que lo conoces muy bien, en general tampoco hay clínica. Si uno quiere hacerse una atención dental, no hay dentista. Si uno quiere comprar algún tipo de producto que sea más allá de la paquetería, tampoco lo encuentra. No hay servicio privado, y dentro de este sector donde está instalada la comisaría, la idea es crear este centro cívico que con el cual hemos soñado durante mucho tiempo, sí, ¿no? Pero sueño, ¿avanza o no avanza? Avanza, sí, tenemos... Porque la comisaría es un avance, yo entiendo que también vamos a tener bomberos. Sí, los bomberos ya están, hay movimiento ya detrás, la obra entendemos que está ya aprobada en su primera etapa, con el financiamiento importante también del municipio. Nosotros tenemos aprobado el edificio de servicios públicos, un edificio que está financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Pero es una muy buena noticia, sí, también, sí, está, ¿no?, aprobado, y debiéramos tenerlo armado. Es un edificio simple, le llamamos edificio, pero es una planta, 500 metros, donde la idea es albergar permanentemente el servicio del registro civil ahí. Ya fantástico. Hay un acuerdo, hacer un centro cívico de verdad para estas 125 mil personas. Vamos a hacer un jardín infantil también ahí en ese mismo centro. Estamos gestionando la presencia, eso va a ser un poco más dificultoso, pero estamos en eso de un pequeño banco estado, entendiendo también que la cuenta RUT es muy masiva en los vecinos y vecinas de Bajo de Mena. Eso está avanzando más lento, pero vamos a tratar de... Estamos haciendo todos los esfuerzos con el intendente, además de apurarlo. Vamos a gestionar ahora también un pequeño centro cultural. Entonces, en el futuro, yo diría, en el mediano plazo, se vería... O sea, para 120.000 personas, viéramos tener un tremendo centro cultural, claro, como es el que tiene Curicó, o que tienen Osorno, u otras comunas. La Pintana, comuna de, La Granja tiene un tremendo espacio. San Joaquín tiene un precioso centro cultural. Entonces, poder aspirar, digamos, a una también descentralización de espacios para la cultura que signifique un aporte al desarrollo. Porque a mí hay un tema que me inquieta, Eduardo, porque hemos hablado de la falta de seguridad y las dificultades en seguridad. pero y en eso no cabe duda que la comisaría va a ser un tremendo paso, además con carabineros, con entonces no esta quejumbre del resto, digamos, de los puentealtinos que dicen no, pero es que todo se va para allá, entonces nos van a sacar los carabineros de acá para llevarlo allá. No, esta comisaría viene con una dotación propia, ¿no es cierto? Claro. De más de 100 carabineros, o sea, es un aporte con real para toda también. La comuna. Yo creo que eso es muy importante. Pero en términos de seguridad, las comisarías no son lo único. Entonces, ¿qué más estamos haciendo desde el punto de vista de la no violencia o de la seguridad más global y de otros temas como es la violencia de género, como es... Mira, lo primero es que también tomamos una decisión como equipo Plan Integral de trabajar con los vecinos. Entendemos hoy día toda la literatura de la criminología y de la prevención del delito en general, pone a la comunidad como un actor relevante en lo que llaman la coproducción de seguridad. Hoy día la seguridad no se puede tener un carabinero en cada cuadra, y en ese marco hemos ido creando comités barriales de seguridad. Tenemos hoy día 12 comités en Bajo de Mena y este año nos hemos propuesto la meta de doblar los 24, 25 comités, lo que en la práctica significaría que la mitad de Bajo de Mena tendría a lo menos comités barriales que son un grupo de vecinos que está preocupado por la seguridad de su entorno. Nosotros trabajamos con ellos algunos mapas participativos que nos permite identificar algunos focos, por ejemplo, de baja iluminación en la noche. Y eso tiene una sistematización y tiene un correlato en la formulación de proyectos de prevención situacional. Estamos mejorando algunas multicanchas en algunos sectores Bajo de Mena. Tenemos un proyecto de mejoramiento de la iluminación. Y bueno, todo eso... Un proyecto de alarmas comunitarias también. Que se está implementando a través de los mismos comités. Porque obviamente en nuestras conversaciones también, en base a estos comités... con la comunidad hemos logrado detectar que la solución no solamente va de la mano de la policía, de carabineros, PDI, sino que la relevancia de la comunidad es súper importante, porque ellos son los mayormente afectados y son los que individualizan perfectamente cuál es el lugar más conflictivo. Entonces un carabinero no te va a dar la solución a la problemática de seguridad. Tiene que ir acompañado de la colaboración vecinal, no para que se enfrenten ellos a los delincuentes, pero que sí puedan establecer puntos críticos, denuncias. Entonces, todo esto va de la mano. Todo esto se tiene que ir implementando en conjunto. Y eso es el trabajo que estamos haciendo. Sí, eso. Bueno, estamos también abordando temas que tienen que ver con la deserción escolar. O sea, también... eso había un alto número de niños hay un alto número en general que no va al colegio, ¿no? Preocupante, porque ahí hay una delgada línea de ser capturados por actividades que finalmente lo van a marcar para toda la vida, que no son lícitas, que tienen... pero que además de repente son rechazados por las escuelas. Son rechazados, hay incluso exactamente, incluso por las escuelas municipales, ¿no? Sí. Hay algunas escuelas municipales que expulsan a algunos chicos. Hay otras escuelas, Bajo de Mena, tenemos el caso del colegio Albert Schweitzer, que ellos reciben a todos estos niños. Y hay otras escuelas incluso que están a este lado de acá, del acceso sur, donde también reciben, casi la mayor parte de los niños que reciben son niños que... La escuela Novo Mar es una de ellas. Exactamente. Que han sido expulsados. Entonces ahí hay un tema de integración también, de hacernos cargo, ¿no?, de la totalidad de nuestros chiquillos, ahí tenemos un proyecto también aprobado para contarle a la comunidad, un piloto que tiene como objetivo hacer un modelo de reinserción educativa para los chiquillos, básicamente de los chicos Bajo de Mena, porque está focalizado ahí, porque creemos que ahí hay esta delgada línea. La idea es que se inserten de nuevo en el colegio y se inserten de una manera distinta también. Es un proyecto que ya está aprobado, tiene financiamiento y debería empezar a operar marzo, abril, con un grupo de chiquillos, un piloto, para después ya poder ampliarlo a otros colegios, de todas maneras. Porque hay un tema como de la violencia en general, no hemos hablado de la violencia de género, que también tiene, así como en otras partes de Santiago y de Chile, ¿no? Esto no es exclusivo debajo de Mena, pero yo entiendo que ustedes también han estado abocados al tema, no sé si de la violencia de género concretamente, pero como de la violencia en general. Sí, de la violencia de género descubrimos en una villa emblemática de debajo de Mena, para darle un ejemplo, en la villa Marta Brunet, se partió todo un trabajo de regeneración urbana que tenía que ver con la configuración de la villa en términos de un nuevo barrio, de construcción de algunos espacios públicos. Y el segundo tema que apareció fue la violencia. Entonces la tuvimos que enfrentar porque no solamente había que demoler y construir edificios o mejorar espacios públicos, abrir pasajes para mejorar la conectividad, sino que también había que hacerse cargo de esto. Y ahí hicimos algunas alianzas, básicamente capacitamos algunas mujeres, porque el mundo comunitario es absolutamente femenino, por lo tanto uno se enfrenta con ese problema en la primera conversación. Y en esa villa, en el marco de un modelo de gestión comunitaria, abordamos esto con una unidad de justicia vecinal que formó monitores, que son del Ministerio de Justicia, por lo menos formar algunas mujeres que lograran detectar y supieran cómo derivar asesorar eso a las redes. Claro, porque lo primero que falta es ¿qué hago yo cuando me sucede esto? Ahora, es preocupante, Puente Alto tiene cifras súper altas de violencia, de femicidio. Y, pero que es la punta del iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg. No. Hay relaciones violentas, padres-hijos, entre los pololos, que también lo queremos abordar en los colegios ahora, en algunos liceos también emblemáticos de Ajuemén. Entonces, la violencia cruza estos barrios, las relaciones sociales, las relaciones de pareja, las relaciones entre vecinos son relaciones que están fundamentadas en quién grita más, quién pone la música más fuerte. Entonces, creemos que ahí también es importante. Bueno, lo que pasa es que es cierto que la violencia cruza todo, pero también se ejerce del que tiene más poder sobre la que tiene más menos poder, y por eso es la violencia de género que uno habla, ¿no? Sí. Efectivamente, la violencia también uno la ve contra los niños, la ve contra los adultos mayores. Sin embargo, cuando está basado en este ejercicio de poder de lo masculino sobre lo femenino, es cuando uno habla de violencia de género. Y ustedes están abordando también, haciendo cosas más generales contra la violencia. Estamos haciendo algunas cosas, abordando la violencia, como bien dices tú, de manera general, y hemos armado toda una campaña que está fundamentada bajo este eslogan, que es alto a la violencia, que tiene como objetivo instalar esto a todo nivel, a nivel de los colegios, a nivel comunitario, en la familia, en las juntas de vecinos. En general, creemos que hay que ser realista y hablar de que hay relaciones violentas, que hay que parar el uso, por ejemplo, de armas, esta relación, como dices tú, de poder, que se fundamenta a veces porque hay alguien que tiene un arma y controla algunos barrios. Y bueno, partimos este domingo, lanzamos esta campaña que va a ser permanente en el tiempo, con una actividad bien lúdica, que la idea es sensibilizar un poco a la comunidad. Vamos a tener algo que en Bajo de Mena le encanta a las mujeres, que es una zumbatón. Viene un artista conocido, Pablo Vargas. Vamos a tener una actividad también con el gato Juanito para los niños. O sea, vamos a tener una mañana de recreación, pero también donde vamos a poder discutir sobre algunas cosas de violencia. Vamos a tener algunos servicios asociados también que van a dar orientación. Ojalá vayan los hombres, Sipo, sí, porque bueno, si no estamos hablando con las víctimas. Claro, bueno, sí. En general es una actividad familiar, obviamente, okay. La zumbatón está más ligada a las mujeres. Bien, ahí participan muchos hombres, nos hemos dado cuenta que los hombres también participan bastante. Qué de bueno, la zumba. Porque hace bien, además, claro, ¿no? Pero hace además, bien para el cuerpo, claro, y alma. Pero además el tema de esta actividad en el nivel familiar, por ejemplo, ya tuvimos una experiencia anterior con una actividad de estas mismas características, y el espacio infantil llegan mucho los papás. Así es. Entonces al final, y ellos se quedan hasta el final, en general la acompañan, y tenemos buena respuesta en ese sentido del género masculino. No se quedan a un lado, no se restan en este sentido, son no, bien participativos. Yo tengo cierta esperanza en los más jóvenes, pero de todas maneras creo que es un tema importante cómo incluimos también a los hombres en esta búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? Porque de repente se nos quedan afuera también, y yo creo que tenemos que estar ser cuidadosos, digamos, en esa búsqueda de iniciativas que también ellos se sientan incluidos, se hagan parte, porque exactamente, que somos y son parte de la solución de la también, solución. Claro, tanto del problema como de la solución. No sé si esto parte entonces este domingo. Esto parte este domingo. ¿Sí? Claro, este domingo comenzamos con el lanzamiento de la campaña en sí, con este acto familiar. Ya, esto se va a realizar en el Parque Juan Pablo II, en pleno centro de Bajos de Mena. Ex Cañamera, a partir de las 10 de la mañana y hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Okay. Ya, además de estos hay dos. Hay que llevar agüita entonces. Y bloqueador. Mira, sí, hay que llevar agüita y bloqueador, pero además nosotros vamos a estar entregando a los primeros 1000 asistentes hidratación y una polerita a cada uno. ¿Ya? Está bueno, entonces, además los llamamos a que lleguen temprano que vengan sí, protegidos del sol con un gorrito también. Cosas básicas que también tenemos que ver que las olas de calor de esta última semana lo ameritan. ¿Ya? La actividad en sí también va a contar, aparte de estos dos números como más llamativos, vamos a tener un grupo de reggae que es del sector, que también va a participar. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El grupo se llama Ahí Me Pilló. Ah, ya. Pero son locales. Son del sector. Son del sector de Bajos de Mena. Perfecto. Básicamente. Entonces son de alrededor, son de las mismas estaciones ferroviarias. Son dos chicos que suenan harto entre no su... es de la Ferrobatu, no es de la... Aparte también nos van a acompañar los chicos de Ferrobatu. Ferrobatu es una batucada que claro. Es de la ferroviaria, que entonces, es bastante buena ya. Exactamente, con ellos y con otro par de grupitos más que estamos ahora manteniendo una relación bien estable en el sentido para levantar estos actos más culturales. Entonces con ellos vamos a realizar, vamos a realizar una actividad tipo murga entre medio para levantar un poco más el ánimo, porque sabemos que la batucada aprende mucho, tienen mucho ánimo. Y para ir nucleando también, exactamente, ¿no? Si y quieren... la participación de los jóvenes, que es tan importante en este sector y que están directamente relacionados a lo que estamos apuntando, la reinserción. La violencia en la familia y ellos que tienen son actores muchas fundamentales. Veces tienen muchas veces expresiones súper relevantes, artísticas, muy dejadas de lado. Claro. Como es todo el tema de los graffiti, como todo el tema de los reggae, donde hay un gran desarrollo en Bajo de Mena. Así que yo quisiera por su intermedio mandarle recado que están abiertos el FNDR para las organizaciones sociales que pueden postular a fondos concursables del 2% de cultura, por ejemplo, o del 2% de deporte hasta fines de mes. Hay que buscar en www y la página del gobierno regional. Uh-huh. Entonces yo creo que también es importante de repente dar a conocer estas oportunidades de financiamiento dentro de la autonomía de las organizaciones sociales. Yo en esto soy a lo mejor un poquito catete, pero creo claro, que es importante aprovechar conocer la oportunidad también de por ejemplo, si hay más grupos juveniles de Bajos de Mena que quieran participar en estas actividades culturales que nosotros vamos a empezar a organizar durante el año, que se acerquen a nuestras oficinas que están en Juanita con Lechería, que nos entreguen sus contactos y así vamos manteniendo la relación más estable y vamos organizando en conjunto, porque aquí en general las actividades las realizamos con los intereses que ellos tienen. No, bueno, nosotros queremos hacer esto, no es así. Les planteamos cuáles son sus actividades, qué es lo que quieren desarrollar y en base a ello vamos organizando. Mira, yo también quiero meter la cuchara aquí y creo que me parece sumamente importante la iniciativa del Plan Integral Bajos de Mena en cuanto a sumar los intereses de la comunidad a lo que el plan tiene, porque en la medida que las vecinas y vecinos son incorporados, se solucionan de verdad los problemas que la gente tiene y quiere. En el caso de la comisaría es una demanda muy sentida de las vecinas. Yo estuve mucho tiempo colaborándole al plan y yendo por mi trabajo también a hacer actividades para allá, y la queja eterna de las mujeres en relación a la violencia es grande. Por lo tanto, el que en marzo vayamos a tener una comisaría con dotación propia es sumamente importante, y me gustaría que el plan lo pudiera como ajustar la inauguración de esa comuna como un regalo a las mujeres para el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Y también sumarle a esa comisaría una salita de atención por una carabinera para los casos de violencia, porque no es lo mismo que te atienda un profesional hombre que una mujer carabinera. Esa experiencia la tenemos acá en la 20, la tenemos en San Jerónimo, y la 38 la está implementando. Y sería sumamente importante para las vecinas de Bajos de Mena que se sumara a esto. Eso sería como la solicitud para las mujeres, que la comisaría se inaugurara un poco en torno a la actividad del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Sí, bueno, vamos a tratar de ajustarlo. Idealmente es una muy buena fecha para poder, muy simbólica, simbólico, además, en todo el mundo, pero vamos a tratar de ajustarlo. De todas maneras va a ser en marzo. Lo que sí es solo mencionar que esta comisaría viene con un modelo que es el modelo MIC. Las comisarías hoy día se construyen como con un modelo de integración con la comunidad. Por lo tanto, ya no es la comisaría que uno llegaba y un guardia que no te deja entrar, sino que es una comisaría que tiene acceso, hemos tenido oportunidad de verla, y el acceso es expedito a la comunidad. Por lo tanto, yo me comprometo por lo menos a responderle si efectivamente va a tener esta atención, pero en esta nueva mirada que tiene la propia policía respecto de abordar los problemas de violencia, debería tenerlo. Así que yo me quedo con esa tarea. Muy para bien. Responderle. Juan Carlos, parece que hay una consulta. Sí, un auditor nos hizo una consulta recién que le parecía muy interesante lo que están hablando de Bajos de Mena, pero ¿qué pasa con en términos de lo que es de la violencia de género, cierto? Y nos preguntaba qué propuestas tiene concreta la Fundación Puente Alto Puede Más para este año, porque no solamente Bajos de Mena requiere este tipo de capacitación, o hablar de este tema, porque están viviendo el tema en diferentes juntas de vecinos. Así es. Y tú lo sabes, me acaban de decir la auditora. Así es. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay que mantenerse al tanto en la página, en el Facebook de Puente Alto Puede Más. Nosotros justamente estamos postulando a la persona que llama, estamos postulando estos fondos que yo estoy transmitiendo que existen. La fundación no tiene recursos así de una manera tan importante. Ya les voy a decir que algo tenemos, porque tenemos unos fondos justamente de seguridad en los cuales estamos desarrollando los talleres de circo, uno de los cuales en Bajos de Mena, en la Sargento Mena Díaz, ¿no es cierto? Pero hay en otros dos barrios de Puente Alto, y estamos haciendo en ese proyecto intervenciones de distintos barrios, que vamos a hacer 6 durante el año, en los cuales se hace talleres de circo los días sábados en la tarde, y se hacen charlas de seguridad en conjunto con la comunidad y charlas sobre violencia de género, porque justamente la idea es ligar el circo, el desarrollo de nuestros jóvenes tiene la posibilidad de hacer barrio de este nuevo concepto de seguridad, ¿no? Que no es solamente un concepto de carabineros o de PDI, que también, por cierto, se requieren, pero la parte de prevención, que tiene que ver con que el barrio se conozca, con que hagamos las cosas de manera distinta y con darle también espacio a nuestros jóvenes, a nuestros chiquillos, para su propio desarrollo y también de conocimiento respecto al tema de género. Eso va a ser una intervención que se va a hacer en 6 barrios, así que a la persona que llamó la invito a que nos escriba en el Facebook de la Fundación Puente Alto Puede Más. Algunos de los barrios los tenemos definidos, pero otros no, así que esa es una oportunidad. Por otra parte, estamos también presentando proyectos para poder hacer más talleres comunitarios. Nosotros lo que hemos hecho como fundación es trabajar en las propias comunidades, no en el centro, sino que en distintos lugares de las comunidades, y de todas maneras tenemos en la fundación la posibilidad de asesoría. Yo creo que Rosita nos puede guiar un poquito, que la fundación funciona todos los días. Ahí están, el teléfono es está en cada uno de el Facebook, ya me voy a acordar el teléfono concreto, pero lo importante es que usted puede acudir a nosotros si tiene dudas, si no sabe qué hacer. Hay oportunidades, hay en Prodemu, hay en la Casa de la Mujer, hay en las mismas fundaciones como la nuestra, hay posibilidades de apoyo, amiga. Por favor, juntémonos en esta red contra la violencia. Rosita. Nada, pues en relación a la fundación, como dice Soledad, permanentemente hay gente, mujeres allí que podemos orientar, escuchar, apoyar y buscarle el camino que la mujer quiera tomar para terminar con este flagelo que es la violencia hacia nosotras las mujeres. y la fundación está en Pellín 693 y estamos ahí todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, y cualquier mujer joven o hombre que quiera una orientación para ponerle fin a estos impulsos mal que nos llevan por otro camino a las relaciones familiares, poder acudir a la fundación y allí nos encontraremos y podremos ver en conjunto con la persona lo que quiere hacer. Así que la fundación también es un espacio que va más allá de lo que es la policía, de lo que es el centro de la mujer, lo que es la PDI, para apoyar a las mujeres y bajar de una vez por todas los niveles de violencia que tiene esta comuna, que a nivel país somos la comuna con más denuncias de violencia intrafamiliar. Creo que hacer la denuncia es bueno, pero también tenemos que hacer la prevención. Estamos un poquito pasados, así que yo creo, si Juan Carlos le parece, podemos en el próximo, quizá el próximo jueves, dedicarnos al tema de violencia de género, porque es muy solicitado, cada vez nos llaman, cada vez nos preguntan, pese a que nosotros lo tocamos con cierta frecuencia. Solo decirles, el teléfono de la fundación es el 22-906-2535. Repito, 22-906-2535. Están todos y todas invitados a acercarse. Pellín 693, aquí en el centro de Puente Alto. Y yo quisiera agradecerle a nuestros Eduardos, ¿no es cierto? Rebolledo. Gracias. Y Alfaro, el haber venido desde Bajo de Mena a contarnos lo que se está haciendo y quizás reiterar la invitación. Los dejo para que se despidan. Bueno, darle las gracias por la invitación y obviamente dejar a todos cordialmente invitados para este domingo a la Zumbatón de Bajos de Mena con Pablo Vargas, el Gato Juanito, a partir de las 10 de la mañana en el Parque Juan Pablo II, ex Cañamera, Bajos de Mena, comuna de Puente Alto. Así que todos cordialmente invitados. Va a estar entretenido. Sí, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima semana. Un abrazo a todos y todas.